La primera parte eran canciones acústicas de Génesis, pero a partir de este momento reforzamos el grupo básico de Génesis con Manuel Jiménez en la batería. Miguel Muñoz como voz y como guitarra. Tania, quien tocará el WhatsApp y también cantará en algunas de las canciones. Mario Sarasti en el bajo, e integraremos todos nuestros equipos de sonido para que ustedes disfruten los éxitos con algo de música electrónica combinado con música acústica de este grupo maravilloso que es el Grupo Génesis de Colombia. Ellos grabarán esta noche un especial de televisión que será transmitido posteriormente por Infravisión en 20 años. Les darán una visión de lo que es el espacio sideral y les proyectaremos el sonido de algunas películas para que la imaginación comience a desarrollar cualquier cantidad de imágenes. Así que comenzamos a apagar todas las luces, comenzamos el silencio, dejamos de fondo la música de Génesis y ustedes disfrutan la segunda parte con mucho cariño. Thank you. Thank you.